Mi nombre es Álvaro Pacleani Zoni, soy licenciado en Derecho, soy licenciado postulante y no pertenezco a alguna asociación civil. De hecho, soy un abogado activista, he estado dentro de la Liga de Abogados Primero de Diciembre. ¿Qué cambios significativos identificas en la reforma al sistema de justicia enfocados hacia la comunidad LGBTTI? Inicialmente tenemos que esta reforma ya incluye a una comunidad tanto lésbica, tanto gay, tanto a aquella comunidad transvesti, transexual. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vemos más humanizados en el trato que se le debe dar a estas personas, ya que quedaban en el limbo, había una laguna judicial para ellos, había una laguna tanto en el trato como en el sistema de proceso que podían llevar.